sus trapos al sol, prestando misterios a la siesta, de bragas comprometedoras y sábanas alcahuetas. Irene tiende el alma en el balcón y el viento indiscreto la explora, resucitando formas gorditas y habladoras. Irene, columpiándose en los alambres. Irene, convidándome a conocerla, emplazándome. No comprendo cómo puede usted pasar y no verla. Irene tiende sus trapos al sol y algo en mí se aroma de espereza, jugando a las adivinanzas y a los rompecabezas. Irene, columpiándose en los alambres. Irene, convidándome a conocerla, emplazándome. No comprendo cómo puede usted pasar y no ver.